una problemática que nos atraviesa constantemente tiene que ver con el avasallamiento hacia los territorios de los pueblos originarios. En ello, una labor histórica, la de la gremial de abogados y abogadas, defendiendo a los territorios y acompañando a las comunidades. La gremial de abogados y abogadas está denunciando el accionar del gobierno nacional y la Secretaría de Seguridad de pretender separarlos de las causas y las luchas específicamente de las comunidades mapuches. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la gremial de abogados y abogadas. Estamos hablando del doctor Eduardo Suárez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buenos días a vos, a tu audiencia y a tu equipo. Un gusto, ¿eh? Gracias por llamar. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Eduardo. Y bueno, claramente nos preocupa esto que está sucediendo. Queremos saber de qué se trata específicamente esta denuncia de esta separación que se está pretendiendo. Sí, en realidad es casi una anécdota. Lo más grave es la actitud que está teniendo el gobierno con las comunidades, ¿no? Uh-huh. Para que entienda un poco la audiencia, estamos hablando de dos comunidades, de tres comunidades, ¿no? Nosotros debemos defender como 20, pero digo, sí. de tres que fueron noticia en los últimos dos años. De la comunidad Huicul, Rasquén Huicul Mapu, que es donde mataron a Rafita Nahuel, uh-huh. La que está pegada a la vera del lago Mascardi. Y después estamos hablando de la comunidad Curache y Cusamen, que son las que están en contra el río Chubut, que es donde desaparecieron a Maldonado, ¿no? Digo, para tener referencias históricas y geográficas, claro. De qué estamos hablando. Después también hay otras comunidades, como las que estamos peleando en el Alto Valle contra el clan Ginóbili y otras más, pero no tiene, digamos, el eje de la llamada, tiene que ver con esto. Uh-huh. Ahí nosotros entramos primero con los niños, o sea, nos recabaron que empecemos a actuar por los niñitos, porque cuando entraron la primera vez, se llevaron a las mujeres, a los niños los gasearon, estamos hablando de niños de 4 años, los gasearon, los precintaron, los separaron de sus madres, y ahí empezó a actuar la gremial. Uh-huh. Posteriormente, 2 días después, matan a Rafita Nahuel. Cuando ese mismo día, en realidad, Rafa Nahuel no es de esa comunidad. Él con un grupo de 5 o 6 pibes se van esa tarde a llevarles a los mapuches que estaban arriba de la montaña comida, ropa seca, etcétera. Y cuando bajan, los emboscan los albatros de Patricia Burre, de la fiscal Little, fuera del área, los emboscan fuera del área objeto de litigio, digamos, ¿no? Que son más o menos 200... o 300 metros ladera arriba, si uno se para en la ruta mirando con la espalda al lago Mascardi. Y ahí matan a Rafa Nahuel, hieren de bala a Joana, su prima hermana, y a Gonzalo Coña, otro joven que estaban ahí. Y los dos chicos que bajan el cuerpo de Rafa Nahuel son Fausto Jones Walla y Lautaro Curwinca. Bajan el cuerpo, los detienen, después los ponen en libertad y después liberan una orden de detención nuevamente, diciendo, agravando los delitos, diciendo, imputándolo de delitos muy graves, como sedición, por ejemplo, que es querer formar un territorio fuera del área, separado de la República Argentina. Todo eso hizo Patricia Bullrich y Macri. Con lo cual nosotros nos enfrentamos duramente con esta gente, con el gobierno anterior, y sobre todo con la fiscal Little, que fue la que comandó las tropas federales que ordenó la muerte de Rafa Nahuel fuera del área, y con el juez Villanueva. Fausto hizo un acuerdo, y Lautaro dijo, yo no voy a hacer ningún acuerdo, y lo empezaron a perseguir, y lo siguen persiguiendo hasta ahora. Está prófugo. Y nosotros le recomendamos, lo digo pública y abiertamente, la gremial de abogados va a hacer lo que el chico diga. Uh-huh. Siempre la gremial de abogados hace lo que las comunidades nos digan. Nosotros nunca le vamos a decir a las comunidades lo que tienen que hacer. Los aconsejaremos en todo caso jurídicamente, pero ellos son los que toman las decisiones. Decidieron estar en rebeldía antes de firmar un acuerdo espurio, porque el acuerdo, ¿cuál es? Tiene que reconocer lo que la extorsión es, vení, reconocé que lo que dice la fiscal es cierto, que te enfrentaste con armas contra los albatros, ustedes se enfrentaron con armas, con muchas personas, y entonces si vos reconoces eso, hacemos un juicio abreviado, vos firmás y quedás en libertad. Esa es la extorsión, ¿no? Esa es la extorsión para que la audiencia tenga en cuenta. Y este pibe dijo, yo no la voy a reconocer, claro, de ninguna manera. Y está prófugo. Y presentamos varios pedidos de exención de prisión y nos la niegan. Y además, la Parques Nacionales se presentó como querellante desde el primer día. Eso es un poco la situación. Ahora, ¿qué es lo que hace este nuevo gobierno? Nosotros ya le dijimos a Parque Nacional y al gobierno, muchachos, ustedes que son nacionales y populares, levanten la querella. Primera cuestión, levanten la querella. Ustedes tienen que, ustedes no son Patricia Bullrich. Claro. Ustedes levanten la querella. Lo primero que les decimos, ustedes son el gobierno nacional y el gobierno nacional, que mucho bla bla, pero están querellando a la comunidad Huicul. Entonces, levanten la querella. Hasta ahora no tuvimos respuesta. Cuando empezó a ser hostigada esta comunidad, esta y otras comunidades, la de Curache, en Curache está la mamá de Lautaro, uh-huh, Mirta Curuhuinca. Es un poco la huichafe de Curache. Y entonces volvimos a hablar con el gobierno porque los hostigaron, les prendían fuego lo que estaban construyendo, aparecían patotas de civiles con la policía de la provincia, armaron mesas de diálogo, lo digo para que la audiencia lo entienda, entre comillas, donde participaba el gobierno nacional, el gobierno, la Secretaría de Seguridad era la que más iniciativa tenía. Nosotros le decíamos, pero ¿qué tiene que ver Gabriel Fuchs, el número 2 de la Secretaría de Seguridad Nacional, si no es un problema de seguridad? Salvo que para ustedes sea un problema de seguridad, esto es un problema de justicia, no de seguridad. Tiene que estar el Ministerio de Justicia, no el hombre de la seguridad de la nación, que tiene que ocuparse de otras cosas. Salvo que crean que esto es un problema de seguridad. Bueno, armaron mesas de diálogo donde estaban todos, menos los mapuches. Menos ellos, y por supuesto su representación letrada. ¿Con quién iban a dialogar? Claro. ¿Quién van a dialogar y qué van a decidir? ¿Qué? Entonces está la representación de la Secretaría de Seguridad de la Nación, de la provincia, de la gobernación, el INAI, pero no están los mapuches sentados ahí. Claro, ¿por qué no están los mapuches, Gabriela y equipo y audiencia? No están los mapuches porque ellos consideran que hay mapuches buenos y mapuches malos, indios buenos y indios malos. Los buenos son los que se someterían, en teoría, mansamente a las decisiones del gobierno, y los malos son estos que no quieren, en teoría, que son los rebeldes, los que denuncian, o los que además, fíjense ustedes la subestimación, porque después terminan diciendo esa carta no es de él, se la hizo la gremial. O sea, un mapuche no puede hacer esa carta, no tiene la capacidad para hacer la carta, eso es lo que están diciendo. Claro. ¿No? Entonces, en ese marco aparece ahora el número 2 de Odarda, que es la secretaria, la presidenta del INAI, y le cae a la mamá de Lautaro y le dice, mira, vamos a resolver el tema de tu hijo. Vos tenés que ir a Bariloche, ahí va a venir el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fuchs, van a venir los abogados del ministerio, va a venir la representación de la provincia, vamos a estar todos y vos tenés que ir y ahí vamos a discutir el tema de tu hijo. Y le dice, bueno, pero yo tengo abogados, mi hijo tiene abogados. No. Los abogados de la mayoría son de izquierda, son opositores al gobierno, no. Sacar los abogados, tenés que ir vos sola. Y ahí es donde, pero además por esto que el que avisa no es traidor, yo hablé con funcionarios del gobierno, personalmente, los llamé y les dije, mire muchachos, vengo hablando con ustedes hace rato, les vengo avisando, les venimos diciendo, porque a veces ellos dicen, bueno, pero eso no lo manejamos porque es la provincia, sobre todo con las hostilidades que han tenido de la policía de la zona y civiles armados que han aparecido. Lo mismo, muy, muy similar, nosotros defendemos, por ahí no tiene tanta estridencia, pero también una situación similar que tiene que sufrir los COM en el noreste argentino. Una situación similar, ahora estamos por presentar las querellas por desaparición forzada, por las bestialidades que hicieron con los COM, ¿se acuerdan? En Fontana hace poquito, ahora sí, hace muy poquito. Bueno, entonces, Yo venía diciéndoles al gobierno, no es que nosotros no hablamos con ellos, además los funcionarios los conozco a todos, y algunos de ellos además, yo he estado muchos años preso con algunos que estuvieron presos conmigo, no es que no nos conocemos. Claro. No, yo tengo 67 años, más que los conozco a muchos de ellos, a todos. Entonces, le vengo diciendo, mire muchachos, si ustedes no intervienen, nosotros los vamos a hacer responsables, porque ustedes son responsables directos de esto. ¿Y qué hacen? Duplican la apuesta. Lo que hacen es duplicar la apuesta. Vaya, que vaya la señora sola, que va la miel sola, y se tiene que sentar a una mesa con 10 tipos a resolver la situación del hijo, la situación procesal del hijo, sin sus abogados. Eso es un poco lo que pasó. Eduardo, es gravísimo lo que viene sucediendo y escucho claramente este relato y pensaba en algunas cuestiones cómo no terminan de cambiarse y pensaba, por ejemplo, en esto que decías, ¿no? Un gobierno que se llama Nacional y Popular sigue planteado desde esta mirada de los buenos y los malos, ¿no? Esa mirada de hay indios buenos, indios malos, data de 1880 más o menos. Sí, sí, claro. Las dos cosas más graves que aparecen acá es una la que vos, Gabriela, bien decís. Esa es una. Y la otra es considerar que el problema mapuche es una cuestión de seguridad. Entonces, si ellos lo ven desde el punto de vista de la seguridad y el que baja para dialogar con los mapuches y resolver, en teoría, resolver los problemas, es el subsecretario de seguridad, estamos jodidos porque no es un problema de seguridad. Ellos lo consideran así. O sea, la diferencia, el acuerdo, digamos, que existe entre la forma en que está resolviendo este gobierno el problema, que es desde la seguridad, y cómo lo intentaba resolver Macri Bullrich, es similar. Lo resuelven desde la seguridad, y recién tenemos dos muertos, y dos heridos de bala. Tenemos dos muertos, tenemos Rafa Nahuel y Maldonado, intentando resolver esto desde la seguridad. Uh-huh. Miren, Gabriela y audiencia, la gremial de abogados tiene mucha experiencia en temas de conflictos territoriales. Ha participado mucho en el País Vasco, ha estado en Kurdistán, en Palestina, es decir, sabe de conflictos territoriales. Está apoyando mucho las luchas del campesinado paraguayo contra el latifundista, es decir, si de algo sabemos es de problemas territoriales. Y tenemos como doctrina decir los conflictos territoriales no se resuelven con el Código Penal, se resuelven en mesas de negociación, se resuelven hablando, se resuelven discutiendo y poniendo en una mesa de negociación cuáles son las pretensiones de unos y otros. Eso es lo que tiene dicho la gremial. Ahora, cuando eso no se produce y cuando los agredidos pelean por cualquier método que peleen, la gremial va a estar siempre al lado de los agredidos. Eso no les quepa ninguna duda. Nosotros vamos a estar siempre en un conflicto territorial del lado de los agredidos, del lado de los explotados, del lado de los perseguidos. Instamos a que se resuelva de otra manera. Pero si lo que quieren es resolverlo desde el punto de vista de la seguridad, le hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirle al gobierno, muchachos, van a pagar un costo altísimo, están pagando un costo altísimo con eso, deberían reflexionar. Esa es la situación. Y además, digo, y en esto, y cuando en esa mesa que decís, Eduardo, como claramente es lo que está sucediendo, ni siquiera se pueden sentar los involucrados e involucradas, y ni siquiera con sus abogados y abogadas, como lo podría hacer por derecho y como lo hace cualquier otra persona de esta sociedad, ¿no? Pues, por supuesto, en cualquier conflicto se presentan los interesados. ¿Quiénes son los interesados? El gobierno, por un lado, o los gobiernos, llamémosle nacional y provincial, quieren poner a los ministros de seguridad, pónganlo. Y del otro lado, ¿quién está? Los mapuches. No hay manera. Sin los mapuches no se puede resolver. Totalmente. Bueno, Eduardo, para nosotros como siempre es un placer poder escucharte con toda esta claridad y queremos seguir visibilizando lo que viene sucediendo en el pueblo mapuche a lo largo y a lo ancho, ¿no? Porque tenemos estas tres comunidades, pero sabemos que el avasallamiento es histórico y que no se frena. Sí, Sí, no, es así. Yo también te quiero agradecer a vos, a tu producción y a tu audiencia, y decirte que además, sin gente como ustedes, el trabajo nuestro sería mucho más jodido, mucho más pesado, mucho más difícil. Así que el agradecido soy yo en este caso, y la gremial de abogados. No, gracias, muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Lo escuchamos al doctor Eduardo Suárez desde la gremial de abogados y abogadas.